Palermo da igual. Para festejar, para olvidar, ella te va a acompañar. El Libertador, en Constitución, siempre hay una razón para tomar una cerveza. Cuando sale el sur, cuando el sol se va, no puede faltar una Quilmes. Son Palermo, da igual. Para festejar, para olvidar, ella te va a acompañar. El Libertador, en Constitución, siempre hay una razón.